vimos The Help, que era una película que mostraba que los negros no podían pensar lo mismo o ser como los blancos. Y si naciste blanco, puedes ser, no digo lo que vos quieras, pero puedes elegir más cosas, más, tener más variedad. Y la película se trataba sobre las injusticias que hacían los blancos sobre los negros, de que los maltrataban, los discriminaban. Y también cuando habían grupos blancos que iban, asesinaban o terrorizaban a negros por de color y no querían que los negros tengan una vida mejor como la que tienen ahora. Las sirvientas se juntaban y hacían un libro que mostraba los pensamientos de ellas, cómo vivían o cómo les gustaría ser, para que la gente reflexione y sepa que eso está mal. Recomiendo esta película porque da una señal de que no tenemos que discriminar a los demás por sus rasgos físicos o su color de piel. Recomiendo esta película porque nos hace ver qué se siente ser negro en Estados Unidos en el siglo XX. Recomiendo esta película porque me hace entender que todos somos iguales, aunque tengamos diferente color.